siempre he amado y todo me ha dado, ella fue parte de mí. Eres tú, no, no, la que siempre conmigo estará. Que amo y que tanto extraño, y hoy estás lejos de mí.